a que anduviera, pero te viraste. A que anduviera, pero la cagaste. A que anduviera, pero traicionaste. Yo falsa persona en mi vida no quiero. Hey, you got it. A que anduviera, pero te viraste. A que anduviera, pero la cagaste. A que anduviera, pero traicionaste. Yo falsa persona en mi vida no quiero. Hey, you got it. Tú no eres malo, eres malísimo. Si hablamos de falso, no eres falso, eres falsísimo. Aquí estamos los duros, solo estamos los durísimos. ¿Cómo te lo explico? ¿O en serio tú tienes valor de hablar de mí? No me hagas reír, ¿acaso ya se te olvidó todo lo que hice por ti? Díselo Chavarría, dile minor en sí. Que yo sé que quisiera andar aquí, pero no puede. Por más que quiera, ya no estamos en mismos niveles. Yo sé que mi progreso a ustedes les duele. No hagan que me enfurezca, no hagan que me revele. Bele, bele, bele, bele. Aquí anduviera, pero te viraste. Aquí anduviera, pero la cagaste. Aquí anduviera, pero traicionaste. Yo falta persona en mi vida, no quiero. Hey, you got it. Aquí anduviera, pero te viraste. Aquí anduviera, pero la cagaste. Aquí anduviera, pero traicionaste. Yo falta persona en mi vida, no quiero. Hey, you got it. Anduvieras, pero no andas, entonces mala mía, te perdiste la parranda. Saludo a ti, te manda aquí toda la banda. Dicen que tú no andas aquí porque luego tú te me agrandas. Anda, vete y ponte esta de bufanda, porque ya llegaron los que aquí comandan. Aquí no damos pauta ni tampoco propaganda. Otra pa' la tanda, nosotros andamos viajando por el mundo con la ganga. Viajando por el mundo con la ganga. Y si tú no estás aquí es porque no andas. Viajando por el mundo con la banda. Pero si te invito te me agrandas. Aquí anduviera pero te viraste. Aquí anduviera pero la cagaste. Aquí anduviera pero traicionaste. Yo falta persona en mi vida no quiero. Hey, you got it. Aquí anduviera pero te viraste. Aquí anduviera pero la cagaste. Aquí anduviera pero traicionaste. Yo falta persona en mi vida no quiero. Hey, you got it. Estamos en Tegucigalpa, Honduras. Yeah.